Ahora entramos de lleno a este espacio Derechos de la Gente, que también nos aclaran tantos problemas o tantas dudas que tenemos. Y vamos a charlar, como siempre, y le damos la bienvenida, con el doctor Renzo Maturano. Buenos días, Renzo. Aquí Luli y Leandro te saludamos y gracias por atendernos en este espacio. Hola, buenos días, Leandro. Buenos días, Luli. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Un placer estar nuevamente en este espacio. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tema nos traes hoy día? Bueno, Leandro, hoy vamos a charlar acerca del salario. Para ello, antes, y ustedes mismos lo sabrán, cada miércoles que vamos saliendo y tocamos, cuando nos toca hablar de temas de derecho laboral, además de otros de que hemos hablado, de defensa del consumidor, o de otros derechos que de la gente, en este sentido, en el derecho del trabajo se puede hablar de construcciones jurídicas, de leyes, pero todas ellas fueron resultado de procesos, ¿no? Procesos de luchas y procesos históricos. Entonces, lo primero es tener un acercamiento a cuál es el concepto de salario, pero cómo se llegó a este concepto, actual de salario, y ahí nos va a invitar a reflexionar, y ya nos pondremos más fino en unos minutitos, Leandro. Pero no quería dejar de hablar de esto, de esta disputa que ha sido siempre: ¿cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Eso ha existido siempre, y ya podemos hablar desde el siglo XIX, donde básicamente existía una forma de subsistencia, de explotación, casi de forma de esclavitud, en lo que era considerado la fuerza de trabajo. En ese contexto empiezan a surgir los primeros movimientos obreros organizados, donde reclamaban tanto la jornada de trabajo de 8 horas, que en esas épocas eran de 12 hasta 16 horas, como así una remuneración que fuera digna. Pero, ¿qué tuvo que pasar? Si bien hubieron muchos pensadores y aquellos fundadores del... perdón, un segundo. Ahí, estaba entrando la llamada. Donde ya empezaron a ver que el salario no podía limitarse a una subsistencia, pero subsistencia literal de asistencia, de sobrevivir. Y tanto Adam Smith, David Ricardo, ya empezaban a darle otros factores que tenían que ser de que componerse el salario con otro factor que fuera moral, cultural, educativo. Marx también, por supuesto, fue uno de los primeros en empezar a hablar del valor mínimo que se impone en el límite físico, y ahí ya empezaba a haber una equiparación entre lo que podía ser jornada de trabajo y salario. Pero como bien decía, en el siglo XIX se caracterizó por luchas obreras y por el nacimiento de estas primeras organizaciones de trabajadores. Incluso la experiencia de la Comuna de París, que es en 1877, que fue una suerte de gobierno proletario que, si bien duró poco, generó todo un impacto en la mirada mundial de la situación de los trabajadores. Entonces, por qué la primera mejora de derechos en términos de remuneración fue básicamente a partir del miedo que les dio a ciertos sectores empresarios del Estado y de la Iglesia, entre tantos sectores del poder, donde sale lo que se llama la encíclica Rerum Novarum, y es una de los primeros momentos en que se le da esta concepción clásica de salario que escapa a la subsistencia extrema, y que parte, repito, con este miedo por ahí de estos sectores del poder ante los movimientos obreros organizados. Entonces, se instaló un debate a partir de esta encíclica Rerum Novarum, donde se focalizó en una cuestión social. El tema importante que generó esta encíclica, además de dar toda una mirada moral acerca de la subsistencia del salario, fue que fue la primera vez que se solicita que el Estado intervenga. ¿Por qué? Porque hasta ahora no existía absolutamente nada, ni leyes, ni mucho menos el Estado pudiendo intervenir. Y como siempre lo hemos dicho en este espacio, algo, la no intervención del Estado ya en sí es una intervención, que es una intervención en favor del más poderoso. Y eso siempre ha sido de esa manera, por eso la importancia de que haya mecanismos de protección de los trabajadores, esta parte débil en una negociación. Esto lo repito y nunca es malo dejar de seguir recordándolo, que es nuestra ley de contrato de trabajo en Argentina, rige, pone condiciones mínimas a la hora de la contratación del trabajo. Claro. El contrato de trabajo no es el mismo contrato que nos regula el Código Civil, en el cual uno va a comprar el agua, un auto, hace un contrato de compraventa de un vehículo automotor y puede negociar cuánto sale, cuánto le puede bajar el precio porque la puerta está vacía o allá. En cambio, cuando un trabajador se va a sentar con el empleador o con la persona que le va a dar trabajo, no está en la misma situación de igualdad. Entonces, necesita otros mecanismos de protección, como en este caso la ley, y retomando ahora y sigo, estas leyes siempre fueron producto de los procesos de lucha de los movimientos de trabajadores organizados. En Argentina fue muy avanzado lo que se llamó, es muy famoso, el informe Massé, de Violet Massé, que fue en 1904 y fue una de las primeras teorizaciones en Argentina que hablaba de el salario justo y de que debía percibir el obrero, y en ese sentido darle ese plus que ya vamos a ver de cómo se llega a configurar el salario entendido hoy en día. Entonces se empieza a hablar de salario justo y se habla del alimento moral, de la cultura y la civilización en este informe. Sin embargo, vemos que hay a partir de la Primera Guerra Mundial, lo que es la Revolución Rusa, la República de Weimar, nace un nuevo constitucional, un constitucionalismo social, y esto también viene a traer nuevos conceptos. También nace en 1919 la OIT, y viene a traer nuevos conceptos que van a terminar culminando en la práctica real, van a terminar culminando con un decreto, ya pasado de lo que te estaba hablando, pasaron casi 50 años, un decreto que deja Perón, justamente, en 1945, antes de renunciar a la Secretaría de Trabajo y Previsión, en la cual estaba, y en la cual se estableció que el salario mínimo es la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona al empleado y obrero y a su familia la alimentación adecuada, la vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones. Esto que estableció Perón, que después se ve reflejado después de haber ya derogado la nueva dictadura de 1955, la constitución del peronismo, que se retoma en 1957 con el artículo 14 dice, queda intacto, ahí ya nos deja los cimientos de lo que va a ser la concepción actual del salario y cómo debe estar compuesto ese salario. Y ya nos metemos entonces en ese tema. Hoy la ley define a la remuneración como la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Y esto es importante porque dice, dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital y el empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios efectivamente, sino por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. ¿Qué quiere decir esto? Y esto ya es una de las primeras cuestiones prácticas. No, esto de que por ahí nos quedamos, la empresa se quedó sin trabajo, y estuvieron sea porque se quedó sin trabajo, sea por cualquier otro factor que el empleador le haya pedido al trabajador otra tarea, claro, y que no haya estado efectivamente o necesariamente hacerlo, porque por ejemplo puede estar esperando que llegue un camión de tales materiales para poder empezar a trabajar, pero el trabajador se presentó en su puesto de trabajo y prestó su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Entonces, cada vez que esto sucede, igualmente le corresponde percibir ese salario. En cualquier situación donde el trabajador está a disposición del empleador, le va a corresponder un salario. Y además vemos cómo se va a componer y hasta dónde le corresponde completarse este salario mínimo y vital. Y es justamente el artículo 116 de nuestra ley de contrato de trabajo que es el que habla que la menor remuneración que se debe percibir, el trabajador, es su jornada, en su jornada legal de trabajo, es que asegure la alimentación adecuada, la vivienda digna, la educación, el vestuario, la asistencia sanitaria, el transporte, el esparcimiento, las vacaciones y la previsión social. Claro. Entonces, Leandro, esto, Luli, hoy estamos teniendo en Argentina que 33.000 pesos hacen el salario mínimo vital y móvil. Traigo esta colación porque como empecé, el salario siempre ha sido una construcción no jurídica, sino que a partir de esto que yo puedo decir, que acá nos da un concepto, un marco, vemos que la realidad es otra, ¿no? Claro. Con 33.000 pesos hoy estamos saliendo recién, o sea, por debajo de los 33.000 pesos estaríamos en una línea de indigencia, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y para poder no ser pobre, hoy una canasta básica debe ser de 76.146 pesos. Yo pongo, y les pongo como ejemplo, Leandro, y abro, tengo más características para hablar del salario, quería hablar un poco del bono, de cómo se compone el bono, sí, sí, de sueldo, pero no quería dejar de decir esto. El doctor Barraza, quien nos acompaña, por supuesto, quien es socio de nuestro estudio y quien ha brindado grandes charlas acá en la Mosquitera, sí, es abogado de la Federación Aceitera. El salario mínimo hoy en día, cualquier trabajador que ingresa en la Federación Aceitera, llega casi a los 100.000 pesos. Hablo de un sindicato organizado que ha reclamado lo que uno le corresponde y que, sin embargo, por nosotros nos cansamos de tener casos acá donde el empresario que hace los pone en convenios colectivos distintos a los, claro, trabajadores aceiteros de acá de Mendoza. Claro. Hemos tenido múltiples demandas por eso, y esto también lo digo, aquel trabajador que esté cobrando un salario y vean su bono de sueldo que no tiene la categoría a la que corresponde, cuál es el convenio colectivo que se aplica en su salario, siempre puede acudir a asesorarse, porque justamente lo que se debe reclamar es que ese salario sea ajustado a un convenio colectivo de trabajo. Como recién les decía, la ley de contrato de trabajo nos fija los mínimos. Después tenemos los convenios colectivos de trabajo, que son esos acuerdos entre empresarios y trabajadores y el Estado de forma paritaria, en el cual se llega a un acuerdo en un convenio colectivo de trabajo y ese se va fijando la escala salarial año a año y actualizándose. Yo digo, para tener esto un parámetro, ¿viste? Claro, es fuerte hablar de estos números hoy. Exactamente. Sí. Bueno, la verdad bueno, que muy importante la historia. ¿Cómo viene la historia del salario? Eso es importantísimo porque, como vos decías, un salario mínimo ahora para cubrir las mínimas necesidades, ¿no? De poder alquilar, de poder tener lo necesario, directamente es difícil, no alcanza para este momento. No, bueno, totalmente. Te agradecemos mucho. No sé si tenés algo más para agregar. Mira, yo si ustedes quedan preguntar algo, yo sí quería, tengo algo más para agregar, de algo que bueno, que me pareció importante por ahí, más práctico, hablando, ¿no? Le damos un poco de historia, le damos una mirada y un contenido a esto de hablar del salario, que no es algo que va a venir la ley y se va a resolver. Claro. Remarcando eso, después de haber dicho que el concepto de salario real hoy debe incluir todo eso, y que nos preguntemos y pongamos como trabajadores, trabajadoras, todo de valorar la fuerza de trabajo y entender de que no puede ser un salario simplemente con suerte que alcance para alquilar de una forma precaria y poder vestirse, ¿no? Sobre más que lógico, hablamos de alimentarse, pero que corresponden las vacaciones, que corresponde el entretenimiento, es un derecho que ya está en nuestra constitución y que ya está en nuestra ley. Quería destacar eso y quería darles unos tips para aquellos trabajadores formales, porque los que reciben bonos de sueldo, la mayoría son trabajadores que están registrados, pero que se incumplen un montón de normativas, y bueno, por supuesto, aquel trabajador que no está registrado sepa que siempre va a poder reclamar, y que cuando reclame, va a reclamar por un salario según el convenio colectivo que le corresponda, según la tarea y categoría que cumpla. Entonces esto es válido, tanto para los trabajadores, pueden reclamar tanto trabajadores no registrados en negro y los trabajadores registrados. Aquellos que tienen bono de sueldo, es importante que el bono de sueldo tenga la lugar y fecha de pago, el nombre íntegro, la razón social del empleador, que es el CUIT, el nombre y apellido del trabajador, su calificación profesional y su CUIL. Todo tipo de remuneración que percibe con la indicación sustancial de su determinación. Después, el total bruto tiene que tener de la remuneración básica, debe tener el importe de las deducciones, todas las deducciones, los descuentos que se efectúan por aportes jubilatorios o cualquier otro autorizado por la ley, el importe neto percibido, de bolsillo, por decirlo de otra forma, la constancia de la recepción del duplicado por el trabajador, eso le va a quedar al empleador, y le tiene que quedar la constancia al trabajador, el lugar y fecha en que debe corresponder el pago real y efectivo de la remuneración. Entonces, todos esos son los requisitos básicos que debe tener un bono de sueldo, y lo digo para aquel que le sirva algo, que lo mire, que cuando tenga dudas, asesores, esto siempre lo decimos en derecho laboral, la mayoría de los abogados, también en el caso de nuestro estudio, nosotros asesoramos de forma total, absolutamente gratuita a los trabajadores, uh-huh, así que, y trabajadoras. Así que bueno, Leandro, Luli, eso es todo por hoy. Bueno, ha sido más que claro, como siempre nos tiene acostumbrado, doctor. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado para la comunidad de La Mosquitera, y te convocamos para la próxima semana, seguramente. Por supuesto, ahí estaremos, el doctor Barraz, el doctor Tomaselli, seguramente, y yo estaré en la siguiente. Así que, muy bien. Les mando un saludo grande a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, igualmente, muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazo grande. Abrazo. Muchas gracias, doctor. Ahí hablábamos con el abogado Renzo Maturano, donde tiene su espacio, como estamos acostumbrados aquí en La Mosquitera, Derechos de la Gente. Nos hablaba algo muy interesante, de la historia del salario, cómo se fue generando esta cuestión que hoy en día no alcanza para nada. Realmente los salarios, si los vemos históricamente, el salario de la gente, nada, más que nada, nunca alcanzó. Sí, somos así más o menos certeros. Muy interesante la charla del doctor Renzo Maturano en su espacio Derechos de la Gente.